Rec para que quede en dos partes, claro, porque llevamos, ¿cuánto llevamos? Como una hora y pico de emisión. Después queda subido a Internet Archive. Buscan en Internet Archive o en Google, ponen Internet Archive y acto seguido ponen El Empalme Radio Rock. Las dos primeras E con mayúscula, lo demás todo con minúscula. El Empalme, las dos B primera con mayúscula, lo demás todo con minúscula. Te digo para que si quieren hacer caso, si no quieren hacer caso, no hagan. Para encontrar, si no, no encuentran una mierda, porque es un sitio con millones de audio, video, foto. De hecho, nosotros metimos como en una caja fotos, video, audio. Y es al pedo, porque tiene que ser más organizado. Si vos vas a buscar la radio, que no haya foto. Y te si vas a buscar foto, que no haya radio. Pero bueno, está. Aprovechamos que ese sitio nos deja subir las cosas, porque los otros te dejan un poco y después te empiezan a romper los huevos que te quieren cobrar. Bueno, nosotros encontramos ese que por ahora nos quieren cobrar, pero nos dejan subir. Y así seguimos. Igual que eternamente agradecido a la gente de Seno Radio, che. Si están escuchando los de Seno, Seno Radio, Seno Streaming, hay que darle, hay que inclinarse y agradecer, ¿no, che? Son casi 5 años de emisión del Empalme, che. Si ustedes van a buscar un sitio para emitir radio en vivo, busquen Seno con Z, Seno Streaming, Seno Radio. De propósito, descárguense la app que colaboran con nosotros y con la plataforma. Y si tienen plata, paguen. Van a escuchar magnífico sonido con propuestas interesantes. Los Jaivas Aconcagua, che. Mirá qué bien que suena. Dale volumen. Oyente del Empalme, representando a la Liga Regional de Fútbol de Guichol, mañana en el lanzamiento sub-15, sub-14 creo que es, en Montevideo. ¿Quién es? Cabrerita. Me llamaron ahí para que diera una mano, una reunión de ofi ahí. Alguna cagada me voy a mandar, ¿sabes? Porque tengo que meter unos bocados, ¿viste? Ahí. Así que mañana andamos por ofi. Acá en Montevideo, representando a la Liga Regional de Fútbol de Quichón. No sé si quedaré en cana o algo, porque esto es en alguna cagada, tiene que andar esto. ¿Te gustó la emisión de ayer? Guardala, claro que sí. Acá alguna figura de por acá me dice que soy revisionista, pero el punto es que si no nos reunimos en estas fechas patrias para revisar la historia, para recuperar aquello que nos contaron y todo lo que quedó por debajo, que después se empezó a saber, estamos muy complicados. Al menos ese es mi pensamiento para los encuentros con los uruguayos acá, más en vista a las elecciones. Jaivas Aconcagua 1982, ya vamos a hacer el giro hacia mar abierto. Porque de música andina ya llevamos como una semana, ¿no? A raíz de del viaje del Darwin que está tocando, ya debe haber llegado a tierra boliviana. Para mí se quedó, ¿cómo es eso que vos precisás para mandar mensajes de allá? El ramen, para mí que no tiene ramen, porque hasta que llegó a los cactus ahí mandaba todos los días. Y ahora me dijo, estoy por entrar a Bolivia y cagó. No sonó más. Parioche, no encontré el relato del Chile de ese campamento que pescaban tararira con anzuelo hecho con un pozamate. Yo no te puedo creerlo. Es poco creíble eso. Si no hubiera estado ahí, no lo encontré al audio. Es una máquina, se cagada el locutor de Radio Le Palme. Ahora son las 22:57, son casi la 11 noche de este 22/7/2024. Estoy buscando dos o tres audios que están buenos. Uno de Guevara ya lo pasé. Acá encontré el de la señora Graciela que está escuchando y me dice, nunca pasás mis audios, pero tengo dos nomás suyos. Y encontré uno y ya lo pasamos. Che, ¿qué era que te iba a decir? ¿Qué estaba buscando yo acá? Ah, vamos a hacer el giro hacia mar abierto. A ver, pongo el separador y va. En Palme FM, buena música desde los Palmares. Escuchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Mirá, Tino, esto es contemporáneo. Miguel Zavaleta es el vocalista de... Ya me voy a acordar. Si alguna vez yo me perdí y quizás nunca me encontré, todo eso estuvo en mi cabeza. ¿Cómo saber si algo es real o quizá el sueño de alguien más o algún retazo del futuro? ¿Ves el cielo ahora dónde está? Si no hay sentimientos no sé lo que será. Y también hay cielos negros para hombres que son ciegos. El cielo es lo que da. El infierno es pura soledad, solo humo y miedo aquí en este lugar. Y también hay cielos buenos para hombres que son ciegos. Es hombre lo que da. Volver tiempo atrás. Lo que se hizo, hecho está. Nadie es dueño del destino. No necesito el más allá, me alcanza con el más acá. El gozo de sentirme vivo. Si alguna herida me sangró, fue solo un chiste, solo una voz, para que note la belleza. Para que sienta como vos, para que aprenda a caminar, para que use mis sentidos. Oh. Es el cielo ahora donde está, si no hay sentimientos no sé lo que será. Y también hay cielos negros para hombres que son ciegos. El cielo es lo que da. Pura soledad, solo humor y miedo aquí en este lugar. Y también hay cielos buenos para hombres que son cielos. Es hombre lo que da. Miguel Zavaleta, che, es el vocalista y creo que compositor de Suéter. Está ahí hablando en chino para la gente menor de 70 años. No, para los menores de 40. Miguel Zavaleta es de los 70 y 80, che, el rock incipiente, el rock pop de la Argentina, che. Es un creador escuchable, por lo menos. Después hay un montón de cosas que no las ponemos acá, pero no las escuchamos nosotros. Miguel Zavaleta, Cielo se llama el tema. Es el vocalista de Suéter. Che, pero ahora me voy para atrás, porque es así el empalme, todo retro. Pero quería poner una serie de audio porque el Nacho Carbonero no ha mandado ningún mensaje en estos días. Tito, ¿sí? Nacho Carbonero, Tito Nacho Carbonero ahí en la zona de Valle de Sorba. No te dejes acutipar por los mensajes de Bucaram. Poné tus mensajes del colchón y el calzoncillo de sí. Para el informe de esta noche esperamos nuevos reportes. ¿Cómo estuvo el desfile? ¿Voló el dron del gringo? Acá sigue un tránsito incesante sobre la ruta de los charrúas. Nosotros no salimos a ningún lado. Estamos atrapados en el tapón del Darién. Salieron los pescadores amigos nuestros, volvieron todos electrocutados de la campaña. Se han ido de mambo los agropecuarios, ya no ponen más 70 volt como era antes, ponen 220 directo, van a matar uno. Che, mandá algún informe para la noche de hoy, que si no tenemos ninguna idea vamos a tomar unos vinos y a ver si se nos ocurre algo, pero tenemos del amigo Brum el hidrógeno verde. La cagada que nos trae y nosotros una manga de burro, no sabemos nada, che. Que llamar a Bacheta. Y después, en las sugerencias anteriores de Víctor Cabrera, salir sobre la marcha indeclinable del planeta hacia su extinción. Ese es un tema lindo también. Empalme FM. Yo le mandé todo el material que me mandaste al corresponsal de Colonia, el tocayo, para que tome recaudo y nos devuelva info en audio. Está averiguando, dice que no estaba muy enterado. Así que qué cagada. Avanzan por todos los puntos cardinales, Colonia, Maldonado y Artigas, che. O sea, de los... Nos tienen rodeados, che. Los multicondones se quieren llevar lo último que le queda al Uruguay en estos últimos meses que le quedan de vida, noche. ¡Qué hermosura! Si yo vivo en Buenos Aires y ella vive en Aragón, señorita, por favor, ¿cuánto cuesta una llamada? Si yo vivo en Buenos Aires y ella vive en Aragón, vaya una Por ahí le mando el aporte musical para la noche de hoy, ya que la gente anda allá por el norte argentino con ganas de cruzar para mis pagos de Bolivia. Andamos laburando un poco, no camines tan rápido, te va a dar una fatiga. Yo que sé que el hidrógeno verde, lo único que conozco es el violáceo, que es lo más parecido al vino que hay. Búscame abajo de un sombrerito, todo bordado con angelitos. Señorita, por favor, ¿cuánto cuesta? El campeonato, dice, tenés que ir detrás y hay que cagar y no tomar las 24 horas anteriores. ¿Dónde es? Por favor, ¿cuánto cuesta una llamada? Si yo vivo en Buenos Aires. Me hace reír. No, es ahí en Ofi, en Montevideo, pero no, el campeonato se juega en el interior, un partido y de vuelta, U14 y U15, pero. Así que vamos a estar ahí, vamos a hacer acto de presencia. Mañana te mando fotos ahí y algún audio ahí. Va a romperte los huevos un rato. Juan Carlos Baglietto, lo habíamos escuchado hoy con León temprano, pero escucharlo siempre es una experiencia religiosa. Juan Carlos Baglietto, vaya una vida. Y este que está sonando acá es... El juez justo y severo. Doble vida. Cada noche devuélvela toda. Es sobre la vida de un juez en Argentina. Que me disculpe el argentino, después de pasar buena música de ellos, tenemos que decir que esta farándula también la cuenta un argentino. Y mirá, escuchá la letra, increíble. Sucede hasta hoy, incluirlo a Nisman. Empalme FM. Severo, cada noche devuélvela toda, y la ley al baúl, y en la barra del ángel azul, pide chivas con hielo, y le canta al oído al achelo, quimeras de amor, de razano, cardel y de pera. El juez justo y severo. Prohibida, se empolva la nariz hasta la aurora. dice ese audio que pasamos hoy, si te gustó esta emisión, guardala. Si te gusta la música, bueno, buscala y decí que la escuchaste en el Empalme Radio. Este disco, che, de Juan Carlos, ¿vos lo conocías, Chile? Se llama Corazón de Barco. Es uno de los discos que yo compraría de ojos cerrados, che. Pero lo que pasa es que si compro el disco de vinilo, tengo que comprar la bandeja. Y ahí me cagás. Y el amplificador. No, tengo una bandeja que no es mía, pero no pienso devolverla. Es del ingeniero Urbide. Es un ingeniero que teníamos acá en la radio, se jubiló. Le quedamos debiendo solo 4 años de sueldo. Todavía anda la bandeja y el dueño también. Pero precisás, viste, un amplificador y un para una bandeja de vinilo precisás un montón de equipo. No es tan sencillo, pero es una experiencia. Bueno, yo me compraría el vinilo de Juan Carlos Baglietto, que es de los años 90. Este disco, Corazón de Barco, no tiene desperdicio. Ahora vamos a escuchar alguno más. Pero, bueno, el audio del campamento no lo encontré, che. ¿Será posible? Bueno, después cuando lo encuentre en otra emisión lo volveremos a pasar. Porque acá la mitad de la audiencia son pescadores, ¿viste? Están esperando. Esa no sé si te la van a creer, ¿viste? Que pescabas con un posamate. Media brava esa de creer. Pero bueno, vamos a ver si encontramos el audio. Empezamos a propalar la historia. Che, después tengo, sin pasar, porque me olvidé, no era para hoy igual, un trompetista desconocido. Yo ya anduve averiguando quién es, pero nadie sabe quién es. ¿Vos sabés que se escucha todas las noches? Hoy no sé porque yo tengo el volumen alto acá y no escucho nada de afuera, pero casi todo el mes, este último, vos sabés que empieza a las 9, 10 de la noche a sonar una trompeta. ¿Es una trompeta o un saxo? Me suena más que es una trompeta, pero puede ser un saxo. En la oscuridad de la noche. Y vos sabés que empieza a las 9, 10 de la noche hasta las 6 de la mañana el otro día. Es una cosa muy rara. Y nosotros acá, uno del Empalme me dijo, dedicale un programa y si podés invitarlo, porque es un artista que no se frustre. Que es una, seguramente es un artista que le gusta la música, está aprendiendo y tenés que darle una mano. Y me pareció buena la idea. Lo que pasa es que en estos días que hacía frío, vos sabés que yo digo, ¿qué lo parió? El loco tiene que tener el alma de músico, porque vos sabés que hacía como 10 grados bajo cero y se escuchaba la trompeta, che, hasta la madrugada. Es una cosa que les quería contar. Mirá, no te miento, a ver si tengo un tramo acá. Viste, esto de hacer las cosas sobre el pucho no es muy... No es para un viejo, ¿viste? Antes lo hacíamos a la risa, pero tenías todos los sentidos alerta. ¿Dónde lo tengo, che? El trompetista de Macondo le pusimos nosotros. Ya estuve hablando yo con los oyentes del Empalme y me dice, tenés que descubrir quién es, porque seguramente es un artista de vocación. Mirá, acá está. Voy a poner un pedacito. Bueno, que toca la trompeta todas las noches. Interpreta siempre más o menos la misma melodía. Le voy a pasar algunas partituras. Un músico desconocido. Se escucha perfecto y está como un kilómetro de acá donde yo lo escucho. Todas las noches, che. Para mí el loco lleva la música en el corazón. Que de rato se queda sin aire y retoma, mirá. ¿Lo escuchaba? Unas melodías muy tristonas. ¿Quién será, che? Ahí en el parque, parece que, o por ahí en la parada de ómnibus, en la ruta 4. Todas las noches lo mismo, ¿sabes? Y está hasta las 4 o las 5 de la madrugada, pero muy tristona, ¿sabes? Que nadie lo acompaña, porque no se escuchan voces, nada, solo la trompeta. Empieza más o menos a las 9 de la noche, una letanía, termina a las 4 o las 5 de la mañana, por eso yo me levanto a miar a las 3 o las 4 y los escucho que está así como escuchaste recién vos. Pero una tristeza en ese músico. ¿Por qué no lo convocan ustedes, vos, Sandario y el Vasco Lazaga y el Flaco Rivero para integrarlo, che? Y darle un lugar. Aunque sea una buena obra. A ver si toca algo más. Pero melodías muy tristonas, che. Yo, para mí, tiene que darle una partitura de alegría a esta gente. Es un tramo de extrema curiosidad esto. Vos estás escuchando ahí, che, Daniel Pinto. vos que sos músico, tocá la guitarra, integralo, muchacho. Ponele que tenga que aprender algunas melodías, pero un músico que toca en el invierno que tuvimos, con 10 grados bajo cero toda la noche, al aire libre, merece un respeto, dijo Huguelito. A lo mejor no toca ninguna melodía conocida, viste, como para contratarlo un día para Radio El Empalme, que viste que toque algunas canciones, y tome un vino y coma una comida caliente. Que salga de esa orfandache, una tristeza. Y a lo mejor, no sé por qué eligió este barrio. Todas las noches, 9, 10 de la noche hasta las 4, las 5 de la madrugada, yo creo que eran como las 6 otro día que era feriado y estaba con esa melodía que escuchás, que la escuchás, todo siempre la misma, toca la misma todas las noches, todas esas horas, mirá. La maravilla de la radio, ¿no? Usted está escuchando, Nelson. Pienso que le debe llamar la atención esta crónica que recupera Radio El Empalme en una muy buena acción, ¿no? Son varios audios que tengo acá porque me ha sorprendido realmente. Unas melodías muy tristonas. Voy a pasar una partitura de Dire Straits que tiene un comienzo uno con un... no es trompeta, es saxo, pero por ahí le sale bien. ¿Viste? Porque como de rato que quiere agarrar impulso con alguna melodía del carnaval, ¿viste? Pero no le dan los conocimientos. Tiene entusiasmo. Eso es bueno, ¿viste? ¿Quién te dice que dentro de 20, 30 años tengamos un buen músico de Macondo, de la trompeta? Es una crónica muy interesante. Yo acá estoy, ¿cómo se dice? Planeando sobre la emisión. Porque ahora se me piantó el disco de Juan Carlos Baglietto. ¿Dónde lo tengo? Porque ahora no puedo seguir con lo que tenía previsto. Al pedo inventé esto, porque lo hubiera... ¿Dónde está el disco? Corazón de Barco, acá está. Voy a poner un tema. Ya hablamos muchas veces de... Hablamos muchas veces de este disco de Juan Carlos, che. No tiene ninguna trompeta. Te voy a contar una anécdota, Chile, para que no entres a escuchar una emisión del Empalme sin llevarte una buena anécdota del Empalme. Sería el año 1999, un año después, che, de que hicimos la travesía. No, esto fue en 89, 10 años, 11 antes de la travesía que hicimos con vos. Fuimos a un viaje, ahora que hablamos justo de los viajes, que viajar es vivir y que la mar en coche. Y vos sabés que estábamos en un país extraño, lejos del otro lado del planeta, y yo había ido solo ese viaje. Bah, era el único de acá, de Macondo, ¿viste? Había dos más de Paysandú, el Héctor y el otro amigo de delegado sindical. Y éramos lo único que conocía, pues no conocía más nadie. Che, y me dice uno, que ni conocía yo, pero era uruguayo, y me dice, ¿por qué no vas a saludar a...? Dice, ¿vos no conocés al argentino Juan Carlos Baglietto? Le digo, sí, nosotros vivimos escuchándolo. Dice, andá a saludarlo que está ahí. Y fuimos, vos sabés. Y efectivamente, lo saludamos Juan Carlos en Pyongyang, Corea del Norte. Está con dos amigos conocidos, que lo saludamos también. Leo Gieco e Ignacio Copani. Pueden sostenerse, la derecha tira el viento y la izquierda tira redes. Y al abrir los ojos de mañana, cuando comprendo dónde estoy, creo que el mundo cabe en mi cama, pero me creo lo que no soy. Cortas, si lo que importa no es esta vida. Corazón de barco, todo lo abandonas, será tu origen de buscar. bosques lejanos, eso de andar buscando lo imposible. Atento Tino, atento Tino, en la cañada de los zorros, qué día te toca a vos el teléfono. Desnudo solo recuerdo el astillero donde nací y me hago daño creyendo que alguien vendrá desde la orilla. Me creo libre pero dependo que ella se suba a mis costillas. Si lo que importa es esta vida. Corazón de barco, todo lo abandonas. Será tu origen de bosques lejanos, eso de andar buscando lo imposible. Corazón de barco, este disco creo que le gusta mucho al Tino. ¿Vos estás escuchando, Tino? Debemos pegar la alerta cada tanto, si no la gente se duerme. 23 de este 22 de julio de 2024, el Empalme. Como el Guevara me avisó que se va a retirar, no controla más la emisión al aire. Así que estamos cagados. Tenemos que controlar nosotros. Cada tanto tiene que dar un clic al monitor. Llevamos 34 minutos, che, de la segunda parte de esta emisión del Empalme Radio Rock en esta vieja PC que ha restaurado la gente de Enacoré. Es un servicio local de móviles y PC que ubican en 18 y Progreso, che. El encargado es Benjamín Peñita, que lo parió, le puso un disco sólido y la recuperó porque estaba con los días contados. De hecho sigue con los días contados, pero bueno, nosotros la tenemos que empezar a almacenar en disco externo ahora, porque la pobre es muy vieja y como locutor. Che, del disco, te decía, Chile, vos, Gnocchi, Heller y toda la gente. ¿Hoy quién está? Si podemos consultar. Víctor Cabrera está porque me dice lo del trompetista es demencial. Sí, es verdad eso, por eso lo grabé yo, si no nadie me cree. El resto se fue, Gavilán se debe ir a descansar, viajó hoy de retorno a su casa. El Chile dice, estamos acá, sí. El Lilo dice, estoy acá. Camilo dice, muy interesante la temática. Heller no dice nada. El Estanciero no dice nada. Elvira no dice nada. Sandalio no dijo nada. Hay tres Víctor escuchando, che. Víctor, vos que estás ahí en la guada, tenés dos o tres más que se llaman igual que vos. Están acá. Está la señora Silvia, está la señora Sandra, Silvia en Macondo, Sandra en Rosario, Argentina, el Tocayo en Colonia, el Pepe acá en Macondo, el ingeniero eléctrico Daniel P., que tiene que hacer un service del estudio, le aviso, está escuchando, está el negro, está la gente de Midland, che, del museo, en Paysandú, Mendieta, Pablín, preparando el refrigerio. El Dorval en Gorlero, Michael acá en Macondo, Marcelo no dice nada, pero está escuchando porque nosotros lo detectamos. Esta es la capacidad del software de Zeno Radio. Noche te dice si la gente está online y si te está escuchando. Es al pedo que se esconda, porque yo lo estoy viendo acá. En el, ¿cómo se llama la herramienta esta de la radio? Ya me voy a acordar. Está Tararira en Long Island, Leonardo en la Bahía de Concepción, en Chile, la señora Graciela también en Rosario, nos visitaron hace un año y se quedaron prendidos de la radio. Está Víctor, te dije, ahí en el barrio Sur, che. ¿Cómo está el barrio Sur? ¿Está iluminado? ¿Hay barro?

amor es puro cuento. Que el amor es cuento. Que el amor es puro cuento. Juan Carlos Baglietto, cuento de gallegos. Debe estar bien viejito, Juan Carlos, ¿no? Pobre, porque nosotros seguimos artistas que tienen unos 2, 3, 4 y hasta 10 años más que nosotros. ¿Vos lo has visto en Chile? Debe estar viejito, pobre Juan Carlos. Che, como está León también. Y el Ignacio. Cuento de gallegos. El disco se llama Corazón de Barco. Si tenés plata, compralo de ojos cerrados. Eso sí, decí que lo escuchaste en el empalme. Y si podés, y empezá por cualquier. Si es un disco vinilo, vas a tener que meter la púa en el primer surco y escucharlo de un saque entero. Pero si es un DVD o un CD, CD no hay más, DVD tampoco, lo vas a tener en forma digital, en un pendrive capaz, no sé, o en la nube, como Camilo que escucha, ¿cómo es? Camilo no me pudo convencer que escuchara, ¿cómo es? La puta, che, no me puedo acordar. Splutifly. Si la tenés en Spotify, escuchá este. Para los amantes de los animalitos, los perros, este es genial, esta canción. Do re mi, es la historia de un perro. Él se llamaba Confusión. Tocaba un viejo acordeón. Y a su mujer la conocían todos por Lili Marlene. Se enamoraron en un club después de un año, catapum, por carnaval. La bruja huyó con Fu Manchu después del vals. También estaba dormido un perro que sin pedigrí sabía ladrar hasta en latín y no mordía más que al gato del alguacil. Y decían que el amor, la soledad que compartía, y así 40 no. Corre mi, se lo creía, igual que a ti, igual que a mí. La realidad los aplastaba, pero cerraban al dormir los ojos y se la inventaron. Vivieron en cualquier ciudad, todas se llaman ansiedad, como Madrid. Les daba vértigo mirar el porvenir. Volvía tan Pancho Dorremí un día de regar con pis un abedul y calculó mal el repris del autobús y nunca más volvió a lamer el pantalón de su patrón. Cada vez que Lili Marlene con un recluta iba camino de la pensión y decían que era amor, la soledad que compartía un día sí, 40 no. Por mí se lo creí, igual que a ti, igual que a mí. La realidad los aplasta, ojos sí soñaban, que soñaban. Lo agregaste, Juan Carlos Baglietto, Do Re Mi es la canción, Corazón de Barco el disco. No le digas que le hemos hecho esta canción. Que le hemos hecho esta canción. Me informa acá un soplón. Che, dice, mira que te está escuchando la maestra. Haceme el favor. ¿Cómo no? Acá va. Esta es una canción de León para las maestras. Atención al coro. Aporte y como dato anecdótico, ya hay que recordar que los ingleses ya también estaban metidos con sus intereses económicos en la banda oriental, eso es de perogrullo, eso lo sabe todo el mundo. Yo improvisando unos mapas que en los últimos tiempos encontramos los nombres ingleses de la zona de Salsipuede, ya que ustedes fueron ahí hace poco tiempo. Ahí del otro lado del arroyo había un inglés de apellido Noble, que no era nada noble, porque fue el que también maniobró para el exterminio de los charrúas con Rivera. Y de este lado estaba Miller, dos apellidos, pero que siguen presentes hasta nuestro día acá en esta zona. Es muy interesante todo, pero son para fogones presenciales. En vez de hablar de la luna llena en el Palmar, y se podría revisar un poco la historia y se podrían ver. Nosotros seguimos haciendo eso acá, pero con muy poca gente. Cuando alguien encuentra un documento, nos juntamos y hablamos sobre el documento. O sea, el documento escrito generalmente aporta una prueba mucho más verídica que los cuentos de aparecidos. Pero a la gente le gustan los cuentos de aparecidos. Tocar el bombo, andar a caballo y que pasen los aviones. Despierta el camino, la aurora, las estrellas dejan de brillar, la mula elige al azar pisar entre las huellas nuevas. Es como una herida que sangra en libertad, es una soledad llena de alegrías, es como una flor que se abre en la piedra, es la historia cercana a la memoria de la génesis del descreimiento, la génesis del descrédito, de la gente que piensa o entiende que o sea, hay que poder confiar en la política, ¿no?, como herramienta. Nosotros somos convencidos de que la política es la herramienta más sofisticada que ha creado el ser humano para la resolución del conflicto social, el encauzamiento del conflicto social y la convivencia pacífica, el pacto de la convivencia pacífica entre distintos. Ahora, no se puede soslayar que esta gente degrada, utiliza la política, la prostituye a diario, y como lo tienen tan naturalizado, entienden que cuanto más roban, más se entregan al pueblo, ¿no? Una cosa bastante increíble, ¿no? Pero también macondiana y de nuestros pueblos, que lamentablemente tienen un subdesarrollo brutal, y acá no es un tema de soberbia ni de niveles ni de nada, es un tema de el pueblo sostiene a estos bandidos, a estos corruptos, a estos tranzas que viven generando sus negocios a partir de la guita de todos, y eso es lamentable. Empalme FM. ¿Por qué no me dijiste que ya no me querías? Que hubiera bien guardado tantas palabras dichas, en vez de estar callada haciéndote la nada, hablando de vestidos mientras te confesaba. Yo sin vos no era más que un barco vacío, con un montón de lauchas corriendo sin sentido. Recuerdo situaciones, lugares y reuniones, me veo como en fotos haciendo papelones, tomándote las manos, piropos susurrándote, mientras vos mantenías tu cara de pescado. Yo sin vos no era más que un barco vacío, con